Aquí andamos repasando, viste, lo que pasó hace 7 años. Y siempre, viste, uno empieza a contar desde el 1938 de ayer de cómo acontecieron. Viste, la cabeza sola se pone a hacer un reconto de imágenes, de sensaciones. Bueno, ahora estaba pensando que en pocos minutos enterrábamos a Hugo a las 11 de la mañana, en medio de una conmoción, porque Hugo, bueno, fue una de las primeras víctimas encontradas, creo que fue la primera. Y bueno, esa misma noche, a las 11 de la noche, comenzó un velatorio que, bueno, uno ni participó ni dónde, ni con quién, ni cuándo, porque no podíamos hacer nada, mis hermanos, mi familia, mis amigos, se hicieron cargo de esas cosas y esa pesadilla, viste, que uno no es que se lo propone porque viene solo a la cabeza, viste, cada minuto, el café que nos tomamos la noche anterior, antes de que se vaya. Bueno, y ahora estaba en eso, ¿no? Mi cabeza estaba pensando que en unos pocos minutos íbamos al cementerio y aquí en El Salvador y no podíamos llegar hasta la última morada porque mi hija se descompuso y nos quedamos afuera las dos. Mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor porque todas las muertes, yo sé que todas las muertes duelen, ¿viste? No es cuando hay amor, cuando uno quiere al otro. Estas muertes que tienen un condimento inesperado, porque ¿quién se pudo pensar que en Rosario, cerca de Oroño, en el año 2013, podía pasar lo que pasó? No estamos en un país en guerra para que explote un edificio, no estamos en un país que haya atentados, si bien los hubo en su momento, no estamos con frecuentes atentados. Una despedida que no pudo ser ni simbólica, porque todos los familiares de Salta despedimos a nuestros seres queridos a cajón cerrado. O sea, un montón de condimentos que hace que este duelo no tenga, viste, una terminación fácil. Es un duelo público, ¿no? Como un duelo si a vos se te muere alguien, decís, bueno, no hablo más del tema y no hablo más. Un duelo que necesitaba una causa judicial, entonces uno tenía que repasarlo y hablarlo para que la causa no caiga. Todos estos 7 años fueron dedicados a eso, ¿viste? A no descansar cuando debíamos descansar, sino a cambiarnos y salir a la televisión, a salir a la radio, salir a las fotos de una revista, sin ánimo de nada, con la cara desencajada, ¿viste? Con la cabeza desencajada, manejar el auto. Fueron momentos terribles, porque nos devastó. A ellos se los llevó injustamente y a los familiares nos devastó y nos puso en la mano una tarea muy difícil, que es la justicia, con un grupo de gente que no nos conocíamos, empezar a conocernos, pensar diferente, de gente que no pudo soportar la lucha y apenas empezó, ya nos dejó el camino, ese camino de lucha de grupo, y cada uno hizo lo que pudo, ¿viste? Cada uno hizo lo que pudo, esperando ese momento de paz. Siempre decíamos en el discurso de Salta que la justicia iba a traer paz. Sin embargo, lejos de que ocurra eso, la justicia nos volvió a victimizar con un fallo de impunidad que hemos recibido este año por mail, porque con el tema de la pandemia ni siquiera nos juntaron para decirnos lo que había sido el segundo fallo, ¿viste? Entonces, encima por mail, o sea, esta pandemia le vino muy bien a muchos para no ver la cara. Yo ya decía en el discurso que la pandemia no solo la justicia le tapó la boca, sino que le tapó la cara. Claro. Entonces, todos caminos de mucho dolor, mucho dolor. Marcela, para poner un poquito en contexto, recordemos un primer proceso judicial en el que hay 10 absueltos y el gasista se encontró como único responsable según la justicia. ¿Qué novedades hubo este año y qué lectura hacen de lo que fue el proceso judicial de esta tragedia? Ayer colgamos una lámina que es de una escultura de un danés, donde hay una persona obesa sobre alguien muy delgado en el cuello, ¿viste? Colgada del cuello, hacia el cocoyo, como le llamamos, aplastando. Sentimos que eso fue lo que hizo la justicia. La justicia es algo muy pesado, algo que tiene poco movimiento y que al pueblo lo somete así, lo aplasta. Al pueblo desnutrido, al pueblo, a la gente común, como vos, como yo. Acá los engranajes de la justicia solo se mueven cuando hay que dar impunidad. Entonces nosotros sentimos que acá el poder nos ganó. No olvidarnos que el dueño del Litoral Gas es Paolo Roca, dueño de Techín. No hay que olvidar este marco. hay que olvidar esto. Nosotros creemos que el gasista no era el único responsable, era uno de los 11 responsables. Inclusive estando ahí presentes durante meses de juicio, pudimos escuchar más de 100 y pico de testimonios, que viste que esta hipótesis que nosotros siempre esgrimíamos de quiénes eran los culpables, realmente cada uno de estas personas que habían sido testigo ocular, que habían sido peritos, confirmaban aquellas hipótesis que decían que los 11 eran responsables. Sin embargo, la justicia dijo que los insumos no les alcanzó. Yo no sé cuánto más tenía que ver y saber la justicia para justiciar. Evidentemente, y como dice Eduardo Galeano, la justicia es aquella víbora que solo pica los pies descalzos. Entonces yo tengo esa sensación de que cuando hay enfrente un poderoso, uno ya entra a jugar el partido 20-0, ¿viste? Entonces es muy difícil de ganarle. Es lenta, y esta lentitud tiene que ver con el desgaste que te provoca. Es lenta, pero no es lenta. Yo siento que no es lenta porque sí, es lenta porque quiere. Porque quiere lograr un objetivo. Porque cuando la justicia quiere ser rápida, recordá este caso que la novia mató a su novio en una moto que iba, rápidamente fue presa esa chica. O sea, la justicia como que tiene intenciones. La justicia tiene intenciones claras de qué causa va a prosperar ahí a favor de quién. Entonces, realmente, cuando uno ve que se perdió la regla en una sociedad, porque acá cuando uno es chico, viste, uno se maneja con los hijos, con nosotros hay una cuestión de premio y castigo ante conducta. Con los chicos, en la escuela, yo soy docente y uno no premia al que hace mal las cosas. Tampoco que castigás, pero decís, bueno, vos no, vos sí por esto. Uno resalta el valor. Acá no, acá hemos perdido los adultos en pos de la corrupción, en pos de la impunidad. El Poder Judicial ha perdido esa mirada de premio y castigo. Entonces, las víctimas son revictimizadas en un proceso judicial que deberían reparar, que debería darte paz. Nosotros decíamos, sin justicia no hay paz, y no tenemos paz. Las familias de Caixalta no tenemos paz, pero para sobrellevar esto uno hace una mirada macro en lo que el país hoy es, en lo que el país hoy está invirtiendo, dónde está invirtiendo, por qué está invirtiendo en el cambio del Poder Judicial, para qué objetivo. Entonces cuando uno se da cuenta que está en un país donde la corrupción es amo y señor y es conductor, te das cuenta que nosotros somos, ellos murieron por negligencia, corrupción, inoperancia, irresponsabilidad, y nosotros por lo mismo tenemos el fallo. Marcela, bueno, decías y esto se mantiene también en la mayoría de las familias que el gasista no fue el único responsable. ¿Qué rol o qué grado de culpabilidad entienden que tuvo Litoralgas o incluso más allá el propio Energas? Mira, Litoralgas creo que es el principal responsable. El Energas, socio de Litoralgas. Nosotros logramos que la Auditoría General de la Nación audite al Enargas. Esa tarea la hicimos los familiares de Calle Salta. Cuando estaba Antonio Pronsato, que era un interventor que había puesto el kirchnerismo, jamás nos atendió. Cuando cambia el gobierno nos habíamos ilusionado porque no nos atiende el nuevo interventor del Enargas y nos promete un montón de cosas que tampoco solucionó. O sea, ninguno de los dos gobiernos nosotros nos dio soluciones. Lo que sí logramos es que Chegaray, que en su momento había sido interventor, que la primera minoría tiene el cargo de interventor, disculpa, del Auditor General de la Nación, al ganar el PRO, Echegaray, que si bien, bueno, no tiene un buen prontuario, a nosotros nos escuchó, hizo auditar el Energas. Nosotros tenemos los resultados del Energas, se lo dimos a la justicia, es lapidario. Lo mal que funciona el ente regulador y lo mal que funciona el Litoralgas. Sin embargo, ese insumo que logramos los familiares viajando varias veces a Buenos Aires, hablando un montón de veces, mandando cartas, llamando por teléfono, nadie lo tomó. El fallo judicial de Salta 2141 deja abiertas las puertas del infierno para que haya otro Salta 2141 en Rosario. Porque acá las cosas no han cambiado, no han cambiado. La empresa prestataria no ha invertido nada. La empresa prestataria lo único que hace ahora cuando hay una denuncia de gas sale corriendo a cortarte, cosa que no hizo en Salta. O sea, nuestros 22 fallecidos hicieron que las cosas cambien. Que no haya hoy tanto peligro como en su momento. Pero igual, hoy no hay plano de gas. los concejales han pedido a Litoral Gas los planos, porque cada vez que se hace un agujero para cualquier cosa, se encuentran con un caño de gas. No hay planos de la red de gas. Hoy cualquier arquitecto que presenta un proyecto, todo el Estado se lo ve y se lo aprueba, menos el gas, que es aparte. El gas, el gas es algo totalmente aparte. Ellos tienen el manejo de todas las cosas y hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren con nosotros, con las tarifas, con la seguridad. Ellos en Rosario, con máquinas que obturan los caños. Como tienen sistemas, no es que entra por un caño y vos lo cortás y ya no entra más. ¿No? Entonces debería haber dos máquinas que obturen caños para ir a emergencia. Y Litoral Gas no tiene guardia de emergencia como tiene la EPE. O sea que ante cualquier cosa salgan todos. No tiene eso. Tiene una sola máquina obturadora, que en el momento de salto vio el lado y circunvalación, la demora. Ellos dicen que por el tránsito. Mira, cuando uno ve las filmaciones en el juicio oral, vemos. Y no llega la ambulancia. Un par de minutos después llega y Litoral Gas llega muchísimo más tarde como a la... Entonces... Estamos en manos de una empresa, es caro el servicio, que no tiene guardias de emergencia, que cuando tuvo que obturar no sabía dónde pasaban los caños, que tardó una hora y media en cortar el gas. No olvidemos que en Salta no todos murieron por aplastamiento, muchos murieron por inhalación de anhídrido carbónico, muchos respiraron anhídrido carbónico. No sabemos si hubiese llegado antes, si alguien se hubiese salvado. Bueno, en manos de esas personas estamos los rosarinos y gran parte, creo que, del sur de la provincia que tiene el Litoral Gas. Entonces, nuestra lucha no solamente era para que vayan los responsables presos. Nuestra lucha tenía que ver con que no haya nunca más un Salta 2141. Pero bueno, nosotros no podemos solo con esta causa. Acá tienen que estar las instituciones que defienden la vida de los ciudadanos. Acá tenemos que estar todos los ciudadanos pidiendo un servicio de calidad, un servicio seguro. Y bueno, no está sucediendo. Ni con 22 muertos. Esa escena dantesca que uno repasa con el incendio, todo tirado ahí, viste que volaron ventanas, aire acondicionado, reja. Esa escena dantesca. Jamás uno hubiese imaginado que a 7 años no haya nadie preso. Porque el gasista que debería estar preso, bueno, un recurso por el coronavirus, un recurso porque está por cumplir 70 años, no hay nadie preso. Entonces, ¿cómo uno le va a gustar estar en un país donde hay 22 muertos y no hay nadie preso? Marcela, ¿qué pasa con ese lugar donde estaba el edificio? ¿Con ese espacio había intención de convertirlo en un espacio de memoria? De hecho, creo que se llegó a expropiar. Finalmente, ¿en qué estado quedó esa situación? Sí, el estado es que se llegó a expropiar, que se puso el portón para iniciar la obra, que se hizo estudio de suelo, que se hizo un concurso de ideas, donde participaron más de 85, 86 proyectos de todo el país. El concurso de idea, hubo un jurado donde participó un familiar de Calle Salta, Alicia Fornales fue quien nos representó. Hay ganadores, es vinculante, o sea que la gente, los arquitectos que ganaron son los que van a llevar la obra adelante. No solamente abajo va a ser un memorial y atrás va a haber una construcción para que funcione la Asociación Civil Salta 2141, sino que 7 pisos hacia arriba se va a construir la escuela, el profesorado de música, Carlos Guastavino, que funciona hoy en un edificio alquilado al lado del Cairo. Así que es un lugar donde realmente va a convivir la memoria, la música, los jóvenes, la alegría, el dolor. Es un lugar, la verdad, que nosotros estamos muy esperanzados. Ahora le decíamos ayer al intendente Pablo Hapkin que por favor haga una reunión con el gobernador, porque queremos saber en qué estado está esto, que ya se expropió, ya todos los dueños de los departamentos cobraron el dinero de la expropiación. Bueno, queremos saber, queremos que la memoria no quede en el olvido, viste, paradójicamente. Así que bueno, nos contestó la vicegobernadora que en la semana nos iba a dar algún tipo de información de esta que estamos pidiendo. Así que bueno, estamos en el trámite, que sabemos que bueno, hoy coyunturalmente la pandemia hace que los recursos tengan que ir para otro lado, y uno avala y está totalmente convencido de que así sea, pero al menos saber, bueno, que el nuevo gobierno qué proyecto tiene sobre esto, y además que también sepa cuál es la voluntad de los familiares de Salta. Ella decía que la memoria ya no dependía tanto de los familiares, sino que tanto las autoridades de Rosario como Santa Fe deberían trabajar para la memoria, porque un pueblo que olvida es un pueblo que puede repetir la historia. Así que bueno, estamos en eso ahora, esperando que nos contesten esta semana o la semana que viene, y viendo cuándo es posible hacernos esta información, porque también hemos luchado mucho también por la memoria, no solo por la justicia. Y bueno, esto creo que fue la única derecha que tuvimos en toda esta lucha, ¿no? Que nos hayan otorgado el lugar para el memorial. Marcela, la última que te hago, y te agradezco por tu tiempo y todo el relato que hiciste y lo bien que comentás y cómo se fue dando todo el proceso. Decías, no podemos llevar adelante solos esta lucha contra la justicia. ¿Sienten que quedaron solos en este proceso? Digo, sin el acompañamiento de las instituciones, del poder político. ¿Sienten que pasó algo por el estilo? Yo lo único que siento que los más leales en este acompañamiento ha sido el ciudadano común, los medios de comunicación, políticos muy pocos, creo que una mano no alcanza, siempre estuvo María Eugenia Smog acompañando, siempre gestionando, Carlita Lestrade, Charlie Cardoso también, bueno, Pablo Jackson habló muy bien ayer sobre el tema del litoral gas, pero bueno, muy acotado, viste, poca gente. Creo que acompañamiento, como te digo, del ciudadano común, como yo, como vos, hay de los medios, pero me parece que acá se debe poner al hombro la clase política mucho más en esta causa, porque son quienes deben velar por nuestra seguridad, son quienes deben velar por la justicia. Yo creo que todos se consternan y se le llenan los ojos de lágrimas frente a la decisión de Salta. Pero de ahí a que haya una secuencia de acciones, viste, que porque esto no es fácil. Estamos frente a una multinacional con un poderío económico muy importante, con intereses creados. No es una tarea para que los familiares... nosotros ya hemos denunciado cómo funciona la prestataria, nosotros hemos estado en la lucha, pero uno debe tener el apoyo de las instituciones. Es muy pesada la tarea para que personas como nosotros, dolientes, víctimas, revictimizadas en la justicia, devastadas, puedan enfrentar esto. Aparte, tampoco uno tiene las herramientas. Viste, bastante hemos aprendido en este tiempo lo que era la justicia, hablar de con palabras que nunca antes habíamos escuchado, tratar de entender los caminos, ¿viste? No es fácil el reclamo, nosotros hablamos con Mauricio Macri en campaña, hablamos con Massa, hemos ido hablado con el Auditor General de la Nación en varias oportunidades, hemos hablado con diputados, nosotros hemos recorrido todos los caminos posibles que se puedan recorrer y no hemos dejado nada sin hacer, y sin embargo el resultado es este. Evidentemente es una tarea muy grande, porque bueno, nosotros como que estamos abriendo los ojos a un montón de personas que deben actuar, deben ponerse la causa para que no vuelva a pasar, porque somos muy vulnerables. Yo también veía a Mía por televisión y veía a Cromañón por televisión y me lamentaba, y ahora estamos en Salta, ¿me entendés? O sea, cada una de nosotras muy vulnerable. Estamos viviendo una sociedad muy violenta, donde vos salís y no sabés si volvés, donde le robaron a un vecino, donde te mataron a un familiar. En cualquier momento cualquiera de nosotros está en una causa. No podemos solo. Acá nos tiene que representar la Defensoría del Pueblo, nos tiene que representar a alguien que defienda al ciudadano. Yo siento que hoy el ciudadano está muy solo, y cuando ante una situación X de violencia o de malestar reacciona, pasa a ser victimario. Estamos todo el tiempo viendo ejemplos de personas que reaccionan ante la violencia, ante el robo, y resulta que después va preso aquel que fue violentado. Entonces yo me siento en la indefensión total. Yo creo que este sistema judicial es perverso, siempre el beneficio de la duda la tiene con el criminal, la tiene con el victimario y no la tiene con la víctima. Entonces acá no es lo mismo. Acá mucha gente me ha dicho, pero bueno, ustedes nunca van a estar contentos porque nunca le van a devolver la vida a los que murieron. Pero no somos estúpidos. No estamos pidiendo que vuelvan, ojalá se pudiese, aquellos que murieron. Entonces nosotros queremos que la justicia repare con que los responsables vayan presos y que además las cosas cambien para que no vuelva a suceder. Ese fue el reclamo de siempre. Entonces en este camino hemos escuchado tantas tonterías, tantas pavadas, ¿viste? Que nunca vamos a estar conformes porque... Pero gente del gobierno nos ha dicho eso. Una cosa de locos, ¿viste? Entonces, justicia buscamos. Somos ciudadanos comunes. Somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Los que murieron son ciudadanos que trabajaban, que estudiaban, que trataban de ser cada vez mejores personas. Explotaron, volaron por el aire. Y hace 7 años acá nadie tiene la culpa. Entonces esto es claro, no va más así, no va más.